Ben, California. Vamos a Pekín. El caso es salir de aquí. El caso es salir de aquí. Yo no hablo nunca. El caso es salir de aquí. El caso es salir de aquí. Desaparecerá.